bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. El 5 de marzo del año 1933, muere el patriota cubano Juan Gualberto Gómez. Juan Gualberto Gómez nació en el ingenio Bellocino, Matanzas, el 12 de julio del año 1854. Era hijo de esclavos, participó además con José Martí en la conspiración revolucionaria del año 1875. Por el Partido Revolucionario Cubano fue designado jefe en Cuba de los preparativos de la Guerra del 95. Al fracasar el alzamiento en Ibarra, fue capturado y sufrió prisión. Se destacó en la lucha contra la enmienda Platt, participó además en la vida política de la República mediatizada y murió en esta fecha, en el año 1933. En este mismo día, pero del año 1958, se crea el Tercer Frente Oriental. Este frente abarcaba una zona montañosa desde las cercanías de Jiguaní hasta Palma Soriano, al sur de San Luis, El Cobre y Santiago de Cuba. Durante los meses de marzo, abril y mayo, el Tercer Frente cumplió importantes tareas de organización y proyección de la lucha armada. Fomentó además e incrementó el espíritu de la guerra revolucionaria, incluso incorporó a sus filas a nuevos combatientes. Amplió los horizontes de la lucha, realizó numerosas acciones importantes, con un éxito rotundo, y con razón se decide que la victoria del 1 de enero del año 1959 tiene páginas de gloria en el Tercer Frente Oriental. En esta misma fecha, pero del año 1960, Fidel proclama por primera vez la consigna de patria o muerte. A las 3:15 minutos del viernes 4 de marzo del año 1960, una explosión estremeció a la capital cubana en el lado este de la bahía de La Habana. Había sido el vapor francés La Cobre, surto en puerto, cargado de municiones y explosivos. 30 minutos después, mientras cientos de personas auxiliaban a las víctimas, hubo otra explosión más potente. Al concluir el acto, póstumo a las caídas en el sabotaje, el primer ministro de gobierno revolucionario, comandante Fidel Castro, dijo: "Ahora, libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra será patria o muerte". Fue allí donde se levantó por primera vez esta consigna que ha guiado y guiará nuestra lucha después de convertirse en bandera de combate del pueblo. En esta misma fecha, pero del año 2013, fallece Hugo Rafael Chávez Frías, máximo líder de la Revolución Bolivariana. El 5 de marzo del año 2013, a las 4:25 de la tarde, según el parte oficial, fallece el presidente venezolano e integrador latinoamericano Hugo Chávez en el Hospital Militar de Venezuela debido al cáncer que le venía afectando desde el año 2011. Su muerte fue recibida por el pueblo con gran conmoción, mientras que el gobierno y sus familiares recibían mensajes de condolencia de todas partes del mundo. Bajo el prisma de la historia.